Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Damos inicio a la participación del maestro Victoriano de la Cruz, quien es estudiante de la maestría en Derechos Humanos y Paz en la Universidad de Occidente en el ITESO y hablante nativo del náhuatl. Es originario de Tepoxteco, municipio de Chicontepec, en el estado de Veracruz. Es hablante nativo de la lengua náhuatl. Concluyó sus estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma de Zacatecas en 2006 y posteriormente realizó una maestría en lingüística indoamericana en el Centro de Estudios Superiores en Antropología Social, Ciudad de México, egresando en el año 2010 con la tesis Las cláusulas relativas en el náhuatl de Chicontepec, Veracruz. En 2011 fue subdirector de investigación básica del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en la Ciudad de México, coordinando los proyectos de documentación lingüística en distintas lenguas mexicanas, así como la actualización del catálogo de lenguas indígenas. El maestro Victoriano de la Cruz ha impartido clases de lengua y cultura náhuatl en distintas universidades, tanto en México, Estados Unidos y en Europa, como la Universidad de Berkeley en California, la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, en la Universidad de Yale en Connecticut, entre otras. De igual manera, impartió clases de lengua y cultura mexicana en la Universidad de Varsovia, Polonia, en la Universidad de Sevilla, en España, dentro de la Facultad de Filología, además de realizar una estancia de investigación en el Archivo General de Indias en Sevilla. Actualmente es asesor de la Secretaría de Educación Jalisco en la Dirección de Educación Indígena dentro de los proyectos de la revitalización del náhuatl o mexicano del sur de Jalisco y en la creación de materiales en lengua náhuatl del mismo estado y profesor de lengua y cultura náhuatl en la Universidad de Occidente. Es director de la revista electrónica Yolitia Renacer con página de internet www.vitexpoco.org, que promueve las lenguas indoamericanas, principalmente la lengua náhuatl. Asimismo, es locutor y productor de radio del programa Yolitia Tlajot, El Renacer de la Palabra en Jalisco Radio, todos los domingos a las 8 de la mañana. Su área de investigación es la cosmogonía de la lengua náhuatl y mexicana, la morfosintaxis de la lengua náhuatl. Sobre todo, sus mayores intereses están dentro del área de las lenguas y culturas en contacto entre el náhuatl español y náhuatl lenguas indígenas. Sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra al doctor. Muchas gracias por acompañarnos en esta feria. Cualitiotlac, quien quinitstoque en amantzinica nimechlapaloa y camiac paquelisti y camiac en elía noquía yolpaquelisti pampanama tikpia sea mochitlentlahuel yechectzin tlaskamatimiac. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Victoriano de la Cruz. Muchísimas gracias, maestro Barba. Estoy contento de estar aquí con ustedes en presentar esta obra pues extraordinaria, una obra jalisciense, una obra mexicana, y desde luego el personaje que tenemos, que es Juan Rulfo, desde luego una persona pues conocedor, desde luego, de la lengua mexicana y otras lenguas indoamericanas. Creo que desde luego debemos de recalcar que el náhuatl para mí es una lengua que me da de comer, en el sentido de que puedo usar mi lengua en cualquier espacio y también porque le imparto. Creo que hay muchísimas cosas que podríamos discutir sobre cómo llegamos a esta obra, pero antes de eso me gustaría compartirles algunas reflexiones sobre qué es el náhuatl, ¿sí? Creo que en México, cuando hablamos de lenguas indígenas, pareciera que es la misma población, la misma situación social, donde hay tantos estereotipos negativos hacia las lenguas indoamericanas. Y muchos de esos estereotipos parece que es por eso no nos han permitido conocer las lenguas. ¿Alguien de ustedes de aquí viaja algunas horas para aprender el wixárika? ¿O para aprender el purépecha? ¿Para aprender el náhuatl? ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos demasiados estereotipos negativos. ¿Por qué mi hijo va a aprender esa lengua en wixárika? ¿Qué tienen los wixárikas que tienen que aprender mi hijo? A veces es la pregunta que a veces se hacen muchísimos padres de familia, y esos estereotipos pues pesan como mexicanos. Y a veces me he enfrentado pues tristemente que a veces ni siquiera el nombre de su pueblo saben cómo se dice o qué significa el nombre de su pueblo. Esto consigo pues de cierta manera pues trae muchísimas cosas, porque si nos preguntamos qué significa Jalisco, Tlenquitos Nequi Xalisco, ¿Qué significa Xalisco? ¿Qué significa Atoyac? ¿Qué significa Cuautitlán? ¿Qué significa Tochpan? ¿Sí? Son topónimos locales. Tlequitosneki Mexicalcinco. ¿Qué significa Mexicalcinco? ¿Qué significa Tlequitosneki Comala? Comala, un lugar, desde luego, con muchísimos topónimos en el occidente de México, como en el centro y en varios lugares, ¿no? Esto va a colación porque la lengua náhuatl como tal está en alto peligro de desaparecer como otras 67 lenguas indígenas o lenguas mexicanas. Algunas tienen cierto grado de vitalidad, es decir, todavía se transmite la lengua, pero en otros y la mayoría no se está transmitiendo la lengua huerárica, purépecha, chol, maya, no sé, yaqui, ¿sí? Es decir, están en alto riesgo porque priorizamos las lenguas extranjeras en nuestro propio territorio. Pero sí, también tenemos muchísimos extranjeros que están en nuestro país, no sé, la universidad de X universidad de Estados Unidos o de Europa, y a veces sí hacen estudios sobre la situación de las lenguas indígenas. Pero en México muy poco se le apuesta a las lenguas indígenas. ¿Cuántos departamentos hay en Guadalajara donde se puede aprender el náhuatl? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres quizás? ¿Sí? Y no es que no haya hablantes de la lengua náhuatl. Supuestamente aquí, según los datos que nos muestran el INEGI, hay más de 60,000 náhuatlantes. Acabo de encontrar uno de mis paisanos por aquí atrás. Hay entre esta población... hay hablantes nativos de esta lengua, pero nunca queremos acercarnos a esta lengua porque quizás esos estereotipos pesan todavía, ¿sí? Y a veces quizás nos vamos a dar cuenta de que hay una diversidad lingüística enorme en nuestro país cuando se diga, aquí se habló esta lengua, aquí supuestamente se hablaba esta lengua. A veces, hasta entonces, si es que a veces llegase a suceder de que se puede priorizar una lengua indoamericana. Hay muchísimos estereotipos. Por eso mucha gente pues prefiere no escuchar estas lenguas y prioriza otras, desde luego, ¿no? Creo que hay una tradición, por otra parte voy a hablar de un poco de la tradición que ha habido de las lenguas indígenas, en este caso de la lengua náhuatl o la lengua mexicana. Encontramos documentos diversos, por ejemplo, de Domingo Chimalpain, ¿sí? O Alvarado Tezozómoc. Encontramos obras también de Faustino Chimalpopoca, ya más en el siglo XIX. ¿Sí? Hay muchísimas obras que se pueden discutir, de hecho por nahuablantes o mexicanos. En este caso se hablan mexicanos, son mexicanos hablantes de estas lenguas, o esta lengua náhuatl, mejor conocida. Pero por otra parte, también un corpus enorme de otro tipo de literatos, otro grupo de personas que hacen literatura contemporánea. Por ejemplo, puedo citar, que seguramente estarán aquí en la FIL a finales de este mes, Natalio Hernández, Mardoño Carballo, Juan Hernández Ramírez, Martín Tonalmeyot, por citar algunos. Se está creando literatura en esta lengua. Pueden ser obras monolingües o pueden ser obras bilingües, español, lengua indígena, lengua náhuatl. ¿Sí? ¿Cómo acercarnos a esta literatura? Si nos vamos, por ejemplo, en esta zona, en los libreros, los estantes, podemos preguntarme, ¿puede pasar el libro de purépecha, un libro de purépecha? ¿Me puede pasar un libro de la lengua mexicana? Quizás uno de entre todos los estantes. Y eso es culpa de nosotros también, porque mientras nosotros no pidamos a las instituciones, a las universidades, que quiero aprender esta lengua, mientras nosotros no hagamos la gestión, va a ser imposible que por sí solo el departamento o el responsable de X departamento tenga o priorice estas lenguas. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de ser también los gestores para poder abrir más espacios como mexicanos. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer esta parte, esta labor. Por lo tanto, muchas lenguas por eso están en alto peligro de desaparecer, porque siempre se priorizan, desde luego, otras lenguas y se van, desde luego, deteriorando y se van dejando de usar otras. Podemos encontrar también a mujeres, por ejemplo, doña Luz Jiménez, una náhuatl hablante de Texcoco, que escribió muchísimos en 1950-1960. Estudiosos enormes, digamos, son personas que han sido pues formados, letrados en esta lengua. Actualmente, por ejemplo, aquí en la universidad donde estoy impartiendo las clases de la lengua náhuatl, tengo 11 alumnos. En el primer nivel estaban 21. Hoy tengo 11. Cuando estaba en la Universidad de Varsovia tenía 90. Cuando estaba en la Universidad de Sevilla tenía 85. ¿Y por qué aquí nada más a veces tenemos 5 alumnos? O 1, o 2, o 10. Porque nos carga demasiado. Tenemos muchas cosas que no hemos hecho reflexión porque priorizamos otras. Y eso es triste, que a veces que nuestros hijos no quieran, a veces sabemos que había discursos erróneos. Había discursos desde las secretarías o de personas externas a nuestra cultura, decían, es que eso no te va a servir. Entonces, por lo tanto, encontramos a indígenas sin su lengua, porque las propias secretarías se les fue quitando esa lengua a tal grado que hoy no se identifican dentro de esa cultura náhuatl, purépecha, maya, etcétera. Y eso, desde luego, tiene un complejo muy fuerte. No quiero decir que solo le pasa a la comunidad indígena. También le pasa a nuestros primos, amigos, vecinos también que radican aquí en Guadalajara y que por X razón han migrado a Estados Unidos. Encontramos, acabo de ver una experiencia también de un señor donde estoy viviendo, no puede hablar. El nieto que nace en Estados Unidos viene a México de vacaciones, no puede hablar español el nieto. Por lo tanto, de una generación a otra no hay transmisión de lenguaje. ¿Qué consejos le va a dar al abuelo, al nieto, si no hablan la misma lengua? Por lo tanto, tiene repercusiones psicológicas, ¿sí? Porque no hay no lo ven como una lengua, un vehículo de comunicación. Nuestra sociedad está a veces cada vez más deteriorándose y desde luego las lenguas cada vez están más imponiéndose. Porque de cierta manera siempre ha habido en nuestro país una política unidireccional. Siempre de lo que digan los estados hacia los indígenas y nunca al revés. ¿Sí? Si es al revés, tiene algo negativo. Son de X movimientos, se les tacha pues de cierta manera que son subversivos. Siempre ha sido entonces esa política de manera unidireccional. Lo que digan los gobiernos es válido. ¿Sí? Pero desde luego, como hablantes y gestores y promotores de estas lenguas, tenemos que decirlo. Y ustedes lo tienen que saber. ¿Sí? Lo tienen que conocer, porque eso implica, desde luego, que sabemos que es una sociedad mexicana con varios grupos étnicos y no nos debe de avergonzarnos. ¿Sí? Hay una cultura tan rica que hay en nuestro país, pero a veces, desde luego, nos cuesta muchísimo. Bien. Voy a centrarme en esta parte un poquito más en la traducción que realicé. Esta obra, una obra pues desde luego ejemplar, cuando en la primera frase ya habla Pedro Páramo, o esta obra Rulfo, en la lengua mexicana. En la primera frase dice, ni así Comala, vine a Comala. Comala es un topónimo en lengua náhuatl, en lengua mexicana. Comala, lugar de este tipo de artefactos que son los comales, ¿no? Conocen los comales, Comala. Entonces, es este lugar donde se suscita toda esta drama, que muy interesante. Sabemos que apenas hace unos días estábamos festejando los muertitos, ¿sí? Donde los muertos, sabemos que, por ejemplo, para la cultura náhuatl, el muerto nunca se va de esta tierra como tal. Desde luego, hay diferentes espacios donde puede pasearse el muerto. Y sabemos que también antiguamente, depende si la mujer moría, se iba a tal rumbo, ¿sí? Y eso, desde luego, tiene muchísimas cosas que salen a luz en esta obra. Rulfo estuvo muchísimos años como una persona que estuvo en una editorial, ¿sí? Una editorial que estaba publicándose en lenguas indígenas, en diferentes lenguas. Entonces, él conoció, desde luego, obras y, desde luego, literatura en distintas lenguas indoamericanas, donde le apostó varios años de su vida, pues, conocer estas lenguas. Bien, voy a iniciar una primera parte. Dice, ni así Comala y Pampanechilhuique ni canemiaya nota se tlacat Pedro Páramo. No nanechilhuique, iguanani y olilhuique ni igualas, aunque mayamiquis. Ni maetzquije y pampanane quilguin igualas. ya que ni que ya mi que si guaná noche ni chihuilis tlen que toque. Amo si que el cagua ya tías te quitate. Ne chilhuesqui. Moto cayó tía que inin iguano inon moto castía. Ni que machilía yo el paque es pampa mi chismatis. O aunque no amo vuelque ni chihuas eux tlamante, iguana ni kilgui quena ni chihuas, iguan ni kilguyaya mosla, iguana jachica me cacha noma, amo ni cuelie ni mumaquestia iguan llama a mi toya. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este y de este otro modo. Estoy segura de que lo hará, le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse en sus manos muertas. Y Canahuatlatoli. Creo que la lengua mexicana, desde luego, tiene muchísimas cosas que se podría discutir. Cuando yo empecé a hacer las primeras frases, las primeras traducciones, me acerqué a distintas editoriales mexicanas para que puedan, si les interesaba, se pudiera publicar este material. Tristemente, ¿sí?, las editoriales, la mayoría de las editoriales mexicanas, no son sensibles en publicar literatura en lenguas indígenas. ¿Por qué? Uno, dicen, es que no se va a vender, los indígenas no lo compran. Dos, ¿quién le interesa si el público haga una encuesta, si voy a censar a 100, cuántos te van a comprar? Uno, me dicen, el 1% quizás le va a interesar tu obra, entonces no es vendible. Y yo me pregunto, entonces, ¿cuándo o quién es el que tiene que promover como hablantes? Claro, pero también las editoriales que tienen pues una forma de distribución mucho más efectiva que se puede publicar, ¿no? Es decir, se puede vender. ¿Por qué? Digamos, para cuando empezaron a hacer estas, las primeras líneas, y me enfrenté a estos correos, les dije, oye, pero hay 1,500,000, hay 1,500,000 de nahuablantes. Nahuablantes se habla en pipil, por ejemplo, en El Salvador, o aquí en Durango, con los mexicaneros. En 16 estados hay presencia de población nahuablante. Entonces digo, bueno, ¿por qué no se puede vender 1,500,000? El tiraje que se logró hacer únicamente fueron 2,000. 2,000 ejemplares, 1,000 ejemplares. Luego dijo la Universidad de Chapingo, te compro 1,000. Los 1,000 son míos. ¿Y quién es la editorial? No fue una editorial mexicana la que quiso publicar el material, que es RM de México. Ahí está la portadita. RM de México es una editorial de Barcelona, una editorial española que quiso publicar la obra de Pedro Páramo al náhuatl. Editoriales conocidos, pues, que conocidas, que están, digamos, están en nuestro país o en este propio estado, ¿no? Para acercarme a ellos y si les interesaba conocer y que se publicara. ¿Qué decía en otra parte? Es que son muy difíciles la Fundación Rulfo. Son muy difíciles para que me permitan, yo como editorial pequeñita aquí en el estado, puedan cederme los derechos. Dice, no son sensibles, no quieren publicar la lengua náhuatl, no les va a gustar publicar la lengua náhuatl porque no es vendible. Y por lo tanto, dice, no voy a venderle todos en el primer mes, o en el segundo, en el tercer mes. El libro solamente tiene algunos ejemplares, está prácticamente agotado solamente con algunos ejemplares, la Universidad de Chapingo, quien adquirió 1,000 ejemplares. Estuvieron vendiéndose desde luego en el Fondo, en Gandhi, en diferentes lugares aquí, en la librería Fondo de Cultura Económica, y se vendió rapidísimo, rapidísimo. Entonces creo que se puede desde luego, varias editoriales mexicanas ser un poquito más sensibles y publicar materiales en distintas lenguas indígenas. Desde luego es un reto, pero nosotros como mexicanos debemos de conocer mucho más esas lenguas. En mi caso no soy monolingüe o bilingüe en español náhuatl, conozco otras lenguas también. Pero pareciera que ser monolingüe te dé el éxito y en español. Es el discurso que se ha usado muchísimo, que el español te va a dar todo, pero no es así. porque la mayoría de mis estudiantes no son mexicanos o bien son chicanos. La mayoría de mis estudiantes son mexicoamericanos, son hijos de mexicanos que nacen allá en Estados Unidos. Y son ellos, la mayoría de mis estudiantes, que están en línea. ¿Sí? Porque dicen, es que estoy en una tierra ajena y no puedo ni siquiera hablar bien del español, pero mucho menos recordar a mi pueblo. ¿Sí? Entonces, una forma de acercarse, desde luego, es hacer estudios, conocer un poquito la historia de México, analizar las distintas culturas que hay en nuestro país. Y quizás, al menos, cuanto menos en una, nos podemos lograr identificar. Sabemos que hay muchísimas políticas, pues, discriminatorias que se han dado, ¿no? Para que esas lenguas no tengan ese nivel y ese auge. Creo que hubo un tiempo donde la lengua fue la lengua franca o la lengua franca, el náhuatl o el mexicano. Hoy no lo es. Hoy es una lengua que está en agonía. Donde el náhuatl en Tuxpan o en Cuautitlán de García Barragán ya no es una lengua de vehículo de comunicación. Ya no es una lengua en Tuxpan donde había en los años 90 hablantes. En la calle podía escuchar hablantes de la lengua náhuatl. O en Cuautitlán o incluso en Sayula, San Gabriel, Zapotlán el Grande, Zapotiltic. Hoy no, o en Comala, sí, a un costado de Colima, se llama Xochitlán, se puede escuchar todavía la lengua náhuatl, hoy ya no. ¿Sí? Hoy, por diferentes razones, pues se fue perdiendo esta lengua. ¿Por qué yo como hablante quise traducir esta obra? ¿Por qué Victoriano, por qué quiso traducir esta obra de relevancia nacional? Creo que les comenté que hay muchísima literatura que se está creando en lenguas indígenas. Pero también nosotros, como hablantes de estas lenguas, tenemos que conocer la literatura extranjera. Nos sentimos a veces obligados en conocer literatura extranjera, literatura italiana, conocer la literatura española, la literatura francesa. ¿Por qué? A veces muchísimos nahuas todavía, y no nahuas, se sorprenden cuando les digo que nosotros como nahuahablantes, ¿por qué no formamos un estudio de estudios europeos en náhuatl? ¿Por qué no? Y mucha gente, no, estás loco. ¿Por qué no podemos analizar nosotros como nahuas a los europeos? Porque siempre nos han visto como un objeto de estudio a las culturas indoamericanas. Siempre, vamos a ver cómo comen, vamos a ver cómo visten, vamos a ver cómo actúan. ¿Por qué sobreviven todavía en este siglo si las políticas siempre han sido tajantes? Si sobrevives porque hay ciertas cosas y ciertas prácticas que todavía valen la pena rescatarlas. Y los padres, familia, los abuelos promovieron eso. Entonces tenemos que desde luego sacar a luz a trabajos diversos sobre estudios indígenas. Hecho por indígenas y puede ser en obras monolingües, ¿por qué no estudiar los nahuas, estudian los chinos? ¿Por qué los nahuas no estudian a los alemanes? Tenemos que llegar a ese reto, desde luego, tenemos que hacerlo. Sabemos que, desde luego, hay muchísimas cosas donde la academia mexicana, pues, impone. Y es lo que ha hecho muchísimas universidades, a tal grado de que, pues, no han creado círculos buenos para poder hacer y formar hablantes de esta lengua. Conocemos que hay literatura, por ejemplo, puedo citar un material de la obra Chimalpaín. ¿Cuánta gente conoce Chimalpaín? Cuando ni siquiera los propios nahuas conocen a un líder nahua del siglo XVI, o del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, no lo identifican. ¿Por qué? Porque esas políticas todavía pues pesan. ¿Sí? ¿Nosotros como mexicanos conocen un líder maya? No. Es decir, la población mestiza se le ha negado también la educación en esas lenguas indoamericanas. ¿Sí? En general, y me cuesta, y desde luego siento mucha tristeza, ¿no? Porque al mestizo se le ha negado esa educación que tenga que recibir también en purépecha o en maya. Es una forma para poder hacer conciencia y conocer esa historia. ¿Sí? a veces a los abogados, y desde luego me gusta discutir con varias personas, todavía se prioriza muchísimas la filosofía romana, o vamos a estudiar derecho romano. ¿Cuándo se van a ir a Roma? ¿Por qué no estudiamos usos y costumbres de los pueblos guerráricas o la cultura maya para poder saber cómo poder trabajar en conjunto? ¿Sí? Pues tenemos que hacer muchísimas acciones para que puedan salir y dar a luz trabajos diversos. Creo que como hablante, desde luego, tenemos que priorizar muchísimas cosas, y una de ellas es nuestra cultura. Bien, Pedro Páramo en Náhuatl. Cuando empecé a hacer algunas partes de esta obra, me encontré que Rulfo plasmó en esta obra en español muchísimos nahuatlismos, muchísimos que podemos encontrar. Hasta hay un personaje que se llama Tlilcuate. Hay muchísimos personajes, muchísimos topónimos, toda la toponimia está en náhuatl aquí. Y eso significa que también cuando yo empecé a hacer la traducción, también usé palabras en español, hay términos que no pude traducir al náhuatl. ¿Sí? Hay términos, por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que yo no soy purista en mi lengua. Yo quise tratar de hacer una traducción donde fuera pues una lengua o plasmar un registro en este siglo de cómo se habla contemporáneamente. No quise priorizar el náhuatl del siglo XVI, si sabemos que es una lengua que está de cierta manera obsoleta, porque las lenguas avanzan, las lenguas circulan, a tal grado que quise plasmar estas frases en un náhuatl contemporáneo. Entonces, desde luego, tenemos que hacer conciencia de que no fue una traducción pura a la lengua náhuatl. Encontramos también nahuatlismos o mexicanismos en esta obra. ¿Sí? Sabemos, por ejemplo, el término rosario o la palabra amén, ¿sí?, que no se pueden traducir a la lengua mexicana porque, desde luego, es una cultura ajena. Pero, por otra parte, también agradezco a la Fundación Rulfo que accedió, quiso que se plasmara por primera vez esta obra en la primera lengua indoamericana. Esta obra está traducida a cuanto menos en 40 lenguas. Y por primera vez nos colamos en este festejo del centenario de la Constitución Mexicana y el natalicio de Rulfo. Rulfo nace en el 17, ¿sí? Es cuando nace esta persona y plasma parte de su vivencia cuando era niño. En ese tiempo era muy difícil porque estuvo la guerra cristera, a tal grado que lo cita bastante bien en esta obra. Por lo tanto, él vio cómo se enfrentaron estos personajes, ¿sí?, en la guerra cristera. Era Rulfo, como tal, como una persona, era un señor de muy pocas palabras, pero lo que decía era bastante preciso. ¿Sí? Vean en YouTube, pueden googlear sus entrevistas, y era muy preciso, pero era muy serio esta persona. Seguramente le marcó mucho, mucho de su vida cuando era niño. ¿Sí? Habría cosas que, desde luego, que le sucedieron y le marcó. Así que, pues, hoy esta obra es tan vigente porque hoy vemos sangre también en las calles. Hay muchos problemas sociales que están sucediendo, desde luego, en diferentes estados. Así que, pues, los muertos sí hablan. Los muertos, nosotros como literatura, sí pueden hablar. Esta obra, pues, es una edición bilingüe. Por un lado tienes el español y del otro lado está la lengua náhuatl. ¿Sí? Hay un prólogo que hizo esta obra que se llama Heriberto Yepes. Y Heriberto Yepes lo cita de esta manera. Al traducir Pedro Páramo al náhuatl, tenemos la oportunidad de escuchar uno de los componentes espectrales de la novela, descifrar una parte de esa sensación de intraducibilidad e imposibilidad de destejer el arco iris. Al traducirlo a una lengua indígena, podemos recuperar voces, formas de decir que Rulfo escuchó en español, pero que venían de las lenguas indígenas. La forma en que unos personajes se hablan a otros, incluso cuando lo hacen violentamente, mantiene en Rulfo siempre un modo poético, dramático, que tiene mucho que ver con la interlocución reverencial indígena. que el náhuatl, los distintos náhuatl, poseen como parte central de su retórica, que fue un rasgo que llamó la atención de los sus estudiosos tempranos, como Bernardino de Sahagún, y que quedó consignado en obras coloniales como el vocabulario de Alonso de Molina, el arte de la lengua mexicana de Andrés de Olmos y el de Horacio Carochi. Cuando estudiamos el náhuatl a través de sus fuentes y sus hablantes y pensamos en Rulfo, es inevitable darnos cuenta que existen puentes entre el modo rulfiano y la retórica mesoamericana. Y esos puentes son las voces del campo mexicano, su forma de hacer testimonio, de hablar de sí y con otros. Uno siente un tono ritual en los diálogos de Rulfo. Ese tono ritual es parte del efecto de la poética indígena que ha sobrevivido en el popular. ¿Cuál? Y es una traducción, es una parte que dice Heriberto Yepes. Así que pues yo agradezco muchísimo este espacio, desde luego a todas las personas que hoy están presentes, que ustedes quisieron escuchar, que muchas personas vi que se levantaron, pero desde luego agradezco a ustedes que estén y participando, perdón, en esta feria de libro usado y antiguo. Así que pues en este espacio, hoy quiero decirles que esta obra, no me llegaron los ejemplares que podría ofrecerles. Me van a llegar alrededor del lunes o martes. Así que, pues, si alguien quiere adquirir una de las obras, me dejaría su teléfono y yo me pongo en contacto para que puedan buscar este material, o se los paso, los hago llegar este material. Así que, pues, yo creo que no sé si hay tiempo para preguntas y respuestas. Cualquier pregunta, pues, desde luego que soy a la orden. Tlaxcamati miacuan melahuac niolpaque pampanamatzin carpistia. Tlaxcamati. Tenemos, gracias maestro, la ronda. Si alguien desea hacer alguna pregunta o algún comentario acerca de este valiosísimo trabajo del maestro de la Cruz, permítame. ¿Qué tal? Tuve el gusto de conocerte hace un rato allá en la parte de atrás. Me comentaste varias cosas muy interesantes. Que pienso yo que el náhuatl debe de ser nuestra segunda lengua en México, o la primera. Pero por las cuestiones históricas parecía que quisieran quitarnos nuestra cultura inmediatamente, ¿no? Meter el español, meter la religión y desaparecer todo lo que era indígena. Y esa fue una de las situaciones que lo tenemos ya heredado. No queremos saber nada de las lenguas, porque puede ser peyorativo, ¿no? Pero parece que ahora que está muriendo más toda esa situación, como tú dices, a mí me parece al revés. Parece que está asomándose el iceberg, la punta del iceberg. Y ahorita con la comunicación tan grande que hay, para mí que puede ser una explosión de nuestras lenguas en México. Y puede ser que sea así de esa manera. El español, claro, no podemos hacerlo de un lado porque fue quizá nos unificó a todos los mexicanos en una sola lengua y poder hacer esa situación, pero sin perder la nuestra. Entonces, nuestra pregunta es esta. ¿Tú crees que tenga una explosión o un repuntamiento un repunte más bien de estas lenguas en México? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Desde luego yo coincido con una parte con usted. Creo que hoy la comunicación, el internet, nos puede servir como una herramienta para poder comunicarse entre distintas lenguas o entre distintas variantes dialectales. Si uno trae su celular con internet, puede aprender cuando va en el camión italiano, pero también puede aprender maya o puede aprender otra lengua indoamericana. Tutoriales de YouTube hay muchísimos. Entonces, desde luego coincido de que sí se puede, es un instrumento que podemos hacer valer, desde luego si priorizamos el internet para una herramienta de aprendizaje. A veces el internet se prioriza para otras cosas o pérdida de tiempo, pero creo que sí puede hacer ese puente de comunicación que tenemos con el español. Entonces, podemos desde luego, creo que hacer gestiones diversas para que cada vez se haga más materiales didácticos en las lenguas indoamericanas, que hay pocas de manera general. Creo que las secretarías de educación hoy están obligadas las secretarías para que tengan un espacio en lenguas indígenas. Ustedes conocen seguramente el levantamiento zapatista, que una de sus demandas fue crear un marco jurídico en las lenguas indoamericanas, en estas lenguas mexicanas. En el 2003 ya hay una ley que se llama la Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Ley de los Derechos Lingüísticos, es el derecho a hablar. Hoy podemos, digamos, podemos subirnos en el tren o en el camión y hablar, y ninguna persona tiene el derecho de ofender a una persona que va hablando esa lengua. Anteriormente sí, anteriormente sabemos que todo el estereotipo que había, se escuchaba voces, ¿no?, ahí lejanas, de que callen ese indio, ¿por qué va hablando esa lengua? ¿Sí? Hoy quizás ya no es, porque hay un marco jurídico que nos respalda. Pero desde luego creo que todavía hay muchísimas cosas por hacer. Pero ojalá que nos demos cuenta, ¿no?, en estos tiempos, porque no vamos a esperar hasta 2050, cuando ya no va a haber casi hablantes. Hoy se considera, según pronósticos que hay de Naciones Unidas o UNICEF, que hay más de 6.000 lenguas. Pero hay lenguas hegemónicas, hay lenguas que imponen, ¿sí? Y el mexicano, o una de las lenguas, perdón, de las 68 lenguas, quizás en el 2100 van a estar sobreviviendo 5. ¿Sí? Y vamos a llegar hasta el 2100, nuestros nietos les vamos a decir, aquí se habló el zapoteco, maya, huerrárica, triques, de Mazahua, ¿no? Ahorita necesitamos hacer esas cosas, ¿sí? No hasta que lleguemos al 2100 nos demos cuenta que eran las únicas lenguas. Aquí se han perdido muchísimas lenguas en el estado. La lengua coca no se habla, ¿sí? El zacateco no se habla en el sureste, pertenece a Zacatecas. El cascán no se habla. Entonces muchas lenguas se han desaparecido, se han dejado de hablar, pero tampoco se crearon registros. Y quizás si hubo registros, pues fueron quemados, fueron haciéndose de otra manera, ¿no? Entonces creo que las lenguas cada vez se están desapareciendo. Hubo una política vasconcelista en los años 30, 40, donde hubo de cierta manera una homogenización cultural, lingüística, y hoy somos bilingües. Pero muchas personas son trilingües o cuatrilingües en los pueblos, ¿sí? Pero eso no se ve tanto. Entonces, desde luego tenemos que hacer valer nuestra lengua, porque es una lengua como cualquier otra. Tiene todos los recursos morfosintáxicos para poder plasmar. Y creo que desde luego nosotros, como mexicanos, somos los principalmente obligados en conocer cuanto menos una segunda lengua más. ¿Sí? Bien, Tlaxcamate. Muchísimas gracias, Tlaxcamate. Tenemos, gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Son dos preguntas. Sí, son dos preguntas. Una de ellas, ¿por qué son tan difíciles entablar relación con la Fundación Rulfo, si Juan se llamaba Juan Pérez Vizcaíno, y de dónde le llegó el apellido Rulfo? Muchísimas gracias. Esa pregunta creo que no la podría responder. Desde luego, antiguamente los nombres eran bastante largos, porque era el apellido del, no sé, o el nombre, digamos, eran muy, muy complejos. 4 nombres consecutivos, y aparte el apellido materno y paterno, que eso desde luego se puede discutir. Desconozco en esta parte, digamos, por qué se entabla, por qué es difícil la relación con la fundación y por qué no priorizar, digamos, o por qué no se pueden imprimir de manera constante, ¿sí? Yo creo que en general en nuestro país hay un celo del escritor, ¿sí? A veces también las personas, cuando dejamos una herencia, a veces los hijos o los nietos o los que queden responsables lo hacen como quiera uno. Quizás yo estoy seguro que si estuviera vivo o viviese todavía Rulfo, yo creo que hubiera priorizado también las lenguas aquí, las lenguas nativas. Cuando menos unas 10 yo creo que sí se hubieran publicado. Desconozco las razones por las que hoy no hay buena comunicación entre, no sé, gobierno del estado y la Fundación Rulfo. No la conozco, ¿sí? Sabemos que no es fácil, desde luego, a veces los egos en las personas que escriben, porque desde luego hay una hegemonía. Cada escritor tiene una sapiencia que plasma ciertas ideas. Y desde luego cuando se traduce prácticamente se va construyendo otra obra, ¿sí? Porque la traducción no es literal, ¿no? Entonces desde luego es difícil. Creo que la familia Rulfo pues sabía y conoce bien las culturas indígenas, pero desconozco por qué no han priorizado literatura o las ofertan, ¿sí?, con otras lenguas americanas. Desconozco esa parte, ¿no? Pascamate. ¿Alguna pregunta más? Solo saber qué porcentaje de lengua náhuatl es con respecto al total de las otras 60 y tantas lenguas mexicanas. Sí, o sea, de todo lo que sea, de todos los hablantes de lenguas indoeuropeas, uh-huh, mexicanas, ¿qué porcentaje lleva el náhuatl? Bien, para el caso de la lengua mexicana o la lengua náhuatl, hay alrededor de 1,500,000 de náhuatlantes. Pero esos, esa población es los que dijeron, sí hablo la lengua náhuatl y pertenezco a este grupo social. Pero también hay otro grupo, yo considero que es el doble, ¿sí? 1,500,000, que dijo, yo no hablo, o yo prefiero decir no hablar esta lengua, porque también sabemos desde luego, no quisieron participar o no quisieron estar en este grupo social, pero sí son hablantes. En general, en México, la población indígena representa alrededor del 17%, en todos los 120 millones el 17%. Pero se considera mucha población mestiza, pero la población mestiza tiene cuanto menos en las ciudades o en diferentes lugares, desde luego, el abuelo zapoteco o la abuela zapoteca. Entonces, si esas personas que son mestizas recuperaran, porque tiene todos los rasgos indígenas o tiene todos los fenotipos que son mesoamericanos, pero no quieren estar en este grupo, no quieren que ser catalogados en este grupo social. Si la gente se reivindicara y dijera, sí hablo la lengua náhuatl, mi abuelo lo habló y yo lo estoy recuperando, estoy seguro que un 40%, si no es que más, sí se identificara con esas culturas. Pero pesa la información que viene de otros lugares. Es decir, los medios de comunicación pesan porque imponen una cultura, la forma de vestirse, la forma de pensar, hasta la forma de todo, ¿no? Entonces, el 17% pareciera que es mínimo. Donde las lenguas, por ejemplo, otras lenguas, no sé, el maya tiene casi el 1,000,000 de hablantes, el tzeltal tiene 800 y así, cada vez más van bajando. Pero hay una lengua en Oluta, ¿sí?, que es una de las lenguas soques, mijezoqueanas, tiene un solo hablante y le hicieron un homenaje hace 3 semanas en Veracruz. Un solo hablante queda esta variante dialectal. Él tuvo el error de que su familia no le compartió esa lengua por esos estereotipos que le metieron en la cabeza cuando él era niño. ¿Sí? ¿Qué va a ser un hablante que es, digamos, con quién se va a comunicar? ¿Sí? Entonces, es triste, ¿no? A veces que esas cosas suceden. Y ojalá nos estuvieran aquí representando también otras poblaciones para que puedan escuchar de estos procesos que hay, ¿no? Digamos, son complejos definitivamente. Y ojalá que todos los secretarios de educación pues tuvieran sensibilidad, ¿no?, para que se crearan políticas públicas educativas en pro de las lenguas indígenas. Yo lo decía en algunos espacios, que los indígenas, aunque pataleemos, aunque nos quejemos en las calles, mientras no tengamos representantes en los congresos estatales, nadie va a abogar por nosotros. ¿Sí? Aunque nos quejemos, pero si no estamos o no hay representantes en los congresos locales, no tiene caso quejarse. Quizá ni siquiera el Congreso se define, sino en la cantina de aquí al ladito. ¿Sí? Entonces, muchas cosas, nos falta mucha sensibilidad como mexicanos. Entonces, es algo, yo creo que más que el enfoque que das, con todo respeto y muy respetable, sí, tu punto de vista, de que sea cultural y sea obligado, es más que nada el aspecto económico. Mientras no haya diccionarios náhuatl en la librería, mientras no haya estaciones de radio náhuatl, mientras no se escuche una canción entre 10 que se tocan en español, claro, mientras no se refleje una cultura presente, pueden poner todas las políticas públicas y echar todos los fondos, pero a final de cuentas va a ser lo mismo que el gaélico y muchos otros idiomas indoeuropeos y que el sánscrito y todos los que se pidieron, sí, en otros tiempos. la destrucción está en función de la economía más que de una educación obligada. Porque un hablante, por ejemplo, a mí en náhuatl se me hace un idioma sui generis, se me hace un idioma... yo tengo amigos que me dicen, me encanta la forma en que suena el náhuatl, amigos que no son mexicanos, me dicen, me gusta cuando dicen Tepoztlán o Tlaltenango, cosas por el estilo, me gusta cómo suena. Y es, pero no creo que se atrevieran a embarcarse en la aventura de aprender el idioma, porque ello conlleva tiempo, dinero, esfuerzo. Y a final de cuentas dices, ¿para qué tanto esfuerzo cuando no hay un... no hay un aliciente económico? O sea, ¿qué gano yo al aprender maya? ¿Qué gano yo al aprender soque? ¿Qué gano yo al aprender inglés? ¿Qué gano yo al aprender francés? Es ahí donde todas las lenguas, no nomás el náhuatl y el maya, sino el gaélico y otros... Muchas que están lenguas indoeuropeas. Están condenados a remar contracorriente, vamos. Definitivamente coincido en su punto de vista, que hoy a veces le priorizamos, desde luego, la economía. Se ha dicho, o se maneja mucho el discurso, que las lenguas indígenas no tienen el mismo nivel o desarrollo económico. Ustedes saben que para que Guadalajara se mueva, los indígenas han aportado todo el petróleo, el hidrocarburo. ¿Dónde viene el hidrocarburo de aquí que se consume? En el Golfo de México están los pueblos soques, tenec, huastecos, nahuas, ¿sí? Porque fueron expropiados. ¿Y cuánto cree que el Estado le regresa de ese porcentaje que se extrae de ese hidrocarburo? Una escuelita, si es que la hay. Se puede aprovechar los recursos que hay, por ejemplo, en la parte arquitectónica. Los gobiernos se adjudicaron ese patrimonio, a tal grado que los indígenas no tienen casi derecho de estar en ese espacio, ¿sí? Entonces, es un problema social muy grave, ¿sí? Sí. A veces hay que radicalizar nuestra postura, ¿no? Es decir, sí aportan, los pueblos indígenas aportan mucho para que este pueblo sobreviva, o nuestro país sobreviva, ¿sí? Hay muchísimas cosas, no se ven y no se van a decir, ¿sí? Porque, claro, desde luego, hay muchas cosas que se puede rescatar, y como mexicanos nos debe de unificar, si es que el español lo usamos como un puente de comunicación y se puede aprovechar para hacer muchísimas cosas. Si nos vamos a la cultura maya, pues podemos nosotros desde Guadalajara, mientras no se gestione un espacio en X universidad de aquí, un espacio de cultura maya, y como persona, le digo, quiero que mi hijo aprenda esta lengua, para cuando vaya a la península, aprenda, conozca, dialogue con estas lenguas, o con esta población. Europa es lo que ha aprovechado. Europa es tan pequeñito que hablan cuatro lenguas distintas. Pero aquí México es más grande que Europa. Pero no queremos aprender, porque fue una política exitosa la imposición del español. ¿Sí? Agradecemos al maestro Victoriano de la Cruz, quien nos ha acompañado esta tarde en la octava edición de la Feria del Libro Usado y Antiguo, como parte de las actividades de este programa. Queremos hacer entrega de un reconocimiento al maestro por su participación con nosotros. Muchas gracias, maestro. Gracias. Le pedimos, por favor, un fuerte aplauso a nuestro público para despedir. Naturalmente, si tienen interés en conocer más acerca del trabajo y, por supuesto, en adquirir este sensacional libro de Pedro Páramo en su traducción a la lengua náhuatl, con el maestro, al término de este evento, pueden acercarse y recibir mayores informaciones para ponerse en contacto y adquirir. Por otro lado, los invitamos a que permanezcan en este foro. Vamos a seguir teniendo actividades. A continuación, a las 5 de la tarde, tenemos un evento musical para amenizar la tarde. Y posteriormente, a las 6, tenemos la presentación del libro Niños a la Carta, de María Antonieta Flores Astorga, quien es investigadora, periodista y que ha realizado bastantes trabajos muy significativos acerca de precisamente el tráfico de menores. A las 7 de la tarde tenemos una presentación de poesía a cargo de la poeta Sofía Cham y a las 8 de la noche continuamos con una participación del maestro Jorge Sosa, quien también nos brindará una muestra, nos compartirá una muestra de su trabajo. En un momento más continuaremos con las actividades de este foro. Les agradecemos su presencia.